manos vacías, nunca te pude dar lo que tanto pedías. Me pedías dinero, mucho, mucho dinero, querías bienes y joyas, coche último modelo. Era la condición para seguirme dando un poquito de amor y un beso de vez en cuando. Nada te pude dar porque nada tenía, era muy alto el precio por lo que yo recibía. Porque estuve ante ti con las manos vacías, pero con un cariño que no merecías. Porque si algo te di fue un amor sin medida, y en cada beso mío iba toda mi vida. No te di riquezas, pero sí toda mi vida. No te di riquezas, pero sí toda mi vida. Las manos vacías, pero con un cariño que no merecías. Porque si algo te di fue un amor sin medida, y en cada beso mío